Radio Ubrique. Deportes. Y tras la fotografía de la naturaleza, tiempo hoy miércoles 5 de noviembre para hablar de pádel. Enseguida vamos a estar con Jorge Dueñas, presidente del Club de Pádel de Ubrique, para abordar la actualidad de un club que no para, no se detiene y que tras cerrar las competiciones federadas, pues ahora, bueno, también el torneo local, ese Memorial Manuel Domínguez que se celebraba, se desarrollaba en septiembre, ahora lo hace con una nueva competición, la Liga de Otoño, 4 niveles de 6 parejas cada una. Con un torneo de Navidad que aumenta la cifra de la bolsa de premios, hasta 1.200 euros para la pareja ganadora, 700 euros para los subcampeones, se va a desarrollar del 26 al 28 de diciembre, también con categorías fuera de esa categoría A+, o A+, categoría masculina y femenina, con premios de navideño, de cesta de Navidad. Y también, bueno, pues paralelamente a ello, los equipos de las series nacionales de pádel. Ambos jugarán reto, el A por tratar de ascender una categoría más dentro de esa división 1000, o dentro de una división más dentro de esa categoría 1000, y el B, pues para no descender y no perder una categoría, una división más dentro de ese grupo de 500. Jorge Dueña nos lo cuenta todo enseguida. Antes nos quedamos con resultados del fin de semana que nos van llegando, que vamos repasando, como el de la segunda edición de la CEU Sevilla 15K Experience, una prueba que recorre el casco histórico de la capital hispalense, segunda edición, también algunas avenidas principales en una distancia inédita en la comunidad andaluza, como es estos 15 kilómetros que se presentan como perfectos, ¿no?, para iniciarse en pruebas de fondo o preparar otras como el maratón o el medio maratón. Francisco Javier Jaén fue el mejor de los nuestros, vencedor, subía al podio como primero de la categoría Master 50, un recorrido llano y con pocas curvas y sin desnivel, que hicieron que el ubriqueño marcara un tiempo de 53.03, que le sirvió igualmente para entrar en el puesto 21 de la general. Isaac Delgado, por su parte, completaba el trazado en 56.12, siendo séptimo de la categoría Master 45, y tras él paraba el crono en 57.26 Eduardo Marín, vigésimo de la categoría senior. El isleño Jorge Soto Honor se impuso con una marca de 47.14, casi un minuto más rápido que el segundo clasificado, Fabián Manrique. En féminas, la dominadora absoluta fue la atleta olímpica Julian Melody, que detuvo el crono en 50.25, que le sirvió para entrar en el puesto séptimo de la general total. O sea, solo 6 hombres superaron a esta atleta olímpica francesa como Julian Melody. Bueno, pues son resultados que todavía pues vamos abordando durante la semana, en un día, este miércoles, en el que nos centramos y hablamos de pádel. El pádel ubriqueño, decíamos en la última ocasión que hablábamos con su presidente, con el presidente del Club de Pádel de Ubrique, con Jorge Dueñas, que bueno, pues afianza o está afianzando en este 2025 su mejora a nivel provincial. Mejora en todos los aspectos, ¿no? Tanto de crecimiento a nivel de número, podríamos llamarlo cuantitativo, pero también cualitativo, ¿no? Ese crecimiento del pádel ubriqueño, un deporte que, como decimos, pues está creciendo prácticamente a nivel internacional, ¿no? Y Ubrique pues no se exento a ello, y un club que bueno, pues tampoco con el inicio del otoño detiene su actividad. Para valorar pues todo ello, tenemos al otro lado del teléfono a Jorge Dueña, ya saben, presidente de este club de pádel de Ubrique. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Bueno, pues digamos, por empezar, si queremos, ¿no?, por la actividad propia del club de pádel, en esta misma semana se ha puesto en marcha la Liga de Otoño, una liga que cuenta con 4 niveles, a 6 parejas por cada nivel, 24 parejas, y que se va a desarrollar durante las próximas 5 semanas. Cuéntame un poquito, ¿cómo está transcurriendo estos primeros compases? ¿Cómo ha transcurrido la inscripción y demás? Bueno, la inscripción es un poco lo esperado. Es verdad que la gente no para de jugar pádel, y entre los entrenamientos, entre las competiciones que hay y después los partidos que cada uno va buscando, en verdad la inscripción es un poco lo esperado. Se abrieron 5 niveles y se han cubierto de los 5 4. O sea, una inscripción normal, como la de otros años, 24 parejas en 4 niveles, y bueno, ayer precisamente el lunes fue el primer partido del inicio de esta liga de final de año, que bueno, la idea es eso, de que acabe antes de final de año y tener un poco un motivo para jugar un partido a la semana, que es la idea de esta competición. Sobre todo también partidos contra gente con la que normalmente no se juega, ¿no? Al final siempre los grupos pues se van medio haciendo, ¿no?, para los partidos. Esto te da posibilidad, estos torneos, estas ligas te dan posibilidad de jugar con gente que normalmente no juega, también un poco pues ir viendo un poco tu nivel con respecto a ello, ¿no? Claro, es la idea de conocer a otros rivales y de no acostumbrarte siempre a jugar con los mismos, y como tú dices bien, pues medirte frente a otros que a lo mejor desconoces y sabes en qué lugar estás con respecto a ellos. Jorge, esto da continuidad. Bueno, te quiero preguntar, porque el año pasado se hizo a doble vuelta, digamos, una de otoño y otra de invierno. Este año solo con ascenso y descenso. Este año, de momento, solo se ha planteado liga una vuelta, ¿no? Sí. Este año, igual que hace 2 años, pues se acaba en una vuelta y ya está, se dan los premios y ahí queda. Todavía desconocemos qué vamos a plantear o qué se puede plantear para principios del año 2026. El año pasado sí es verdad que lo hicimos a 2 vueltas, con ascenso y descenso, pero este año lo hemos pensado como hace 2 años y bueno, ha quedado así. Porque para principios de 2026 tenéis, no sé, pregunto, ¿algo más novedoso o similar o nada? No hay nada pensado. Sabemos, bueno, es que llevamos muchas cosas para adelante. El club sigue creciendo y ya se acerca un poco los 4 años que los que estamos ahí en esa junta directiva, pues estamos ahí a pie de cañón. Y bueno, quizás nos tenemos que sentar en la siguiente asamblea, una previa reunión, y a ver si es el momento ya de que salga una nueva junta directiva o confirmar la que está. Que no es momento de pensar muy a largo plazo con respecto a lo que queramos organizar, porque puede haber algunos cambios. ¿Cuándo está fijada la próxima asamblea? ¿Antes de final de año? Sí, normalmente se hace una asamblea a final de año, si no a principio, para presentar las cuentas anuales, ¿vale? Es la misma que hay que realizar, pero bueno, esa está planteada igual que todos los años, es presentar cuentas y un poco de la memoria del año y poco más. Porque a día de hoy, ¿cómo están las fuerzas de esta junta directiva? ¿Me lo dices porque estáis pensando un poco dar el paso al lado? Bueno, todo es cuestión de hablarlo. Ya te digo, han sido 4 años, o van a cumplirse 4 años, que son muy intensos en cuanto a tiempo personal, en cuanto a intentar mejorar las cosas, y todo esto va suponiendo un desgaste, y bueno, hay que sentarse la junta directiva y ver lo que es mejor para el club, no lo que es mejor para nosotros. Lo que es mejor para nosotros cada uno personalmente lo sabe, pero pensando siempre en el club, las ganas tienen que estar siempre al 100%, y bueno, ya llega el momento un poco de plantearse si seguimos, no seguimos, o vamos a hacer unos cambios. Bueno, pues estaremos pendientes en cualquier caso a esa próxima asamblea. Sí, a lo que iremos informando de lo que vaya surgiendo. Y a lo que decida esta junta directiva. Esta liga, Jorge, volviendo un poco a la competición doméstica, ¿no? Que da paso o que sucede a ese torneo memorial de Manuel Domínguez, del que ya hablábamos en la última ocasión, que alcanzaba la participación de 44 parejas, que suprimiste, modificaste, ¿no? Las jornadas de jueves y viernes, metiendo las semifinales en la noche ya del jueves para que el viernes quedara reservado a las finales. Quiero preguntarte un poco por el balance general del torneo y un poco también esa modificación, cómo quedó y si soy partidario de mantenerla. Bueno, el torneo para mí fue, tanto para mí como para la familia, ¿no? Fue un éxito. A nivel personal ya estuvimos hablando del tema de las inscripciones, son bastantes parejas. También, por ejemplo, bastante gente que solicita, por ejemplo, la camiseta que se regala a los inscritos y que la compra aparte, porque siempre le gusta tener un recuerdo a aquellos que no han disfrutado del torneo, digamos, quieren tener un recuerdo. También son bastantes los que preguntan. El cambio que se realizó, yo creo que quedó claro que para el espectador es mucho mejor tener las parejas descansadas en una final, que no hayan disputado otros partidos el mismo día, que el tener un cúmulo de partidos que los jugadores llegan cansados y no son capaces de dar el 100% de lo que pueden. Yo creo que fue una medida que se adoptaron, que tuvieron resultados y magnífico, ¿vale? Magnífico. Después la familia también invitó a quien quiso allí en el Barcadi, que puso bastantes cosas de comer para todo el mundo que quiso acercarse y fue una jornada estupenda. Uno de esos días marcado en rojo, ¿no? Ese viernes, ¿no? De finales del torneo Manuel Domínguez. En cuanto a esas competiciones que organizáis vosotros, Jorge, también preguntarte porque recientemente habéis publicado, al menos a nivel interno, ¿no? Ese cartel del que va a ser el segundo torneo de Navidad que organiza el Club de Pádel de Ubrique con categoría A+ o A+. Torneo que en este caso va a tener lugar los días 27 y 28 de diciembre y que, de una bolsa de premios, sobre todo los principales, ¿no? De 700 y 300 para campeón y subcampeón, se da un pasito más, un pasito, por decir de alguna forma, es un paso importante, ¿no? Porque se va a pasar a 1.200 euros de premio para el campeón y 500 euros para el subcampeón. Es una apuesta decidida, ¿no? También de esta junta directiva de crear este gran torneo aquí, ¿no? Sí, ya el año pasado pues fue algo que hicimos a ciega un poco, porque sí es verdad que nosotros conocemos torneos de otras poblaciones y realmente no era ninguno pues de con ese calado en cuanto a premios. Y ya te digo, lo hicimos un poco a ciega a ver lo que podíamos reunir en Ubrique en cuanto a calidad de jugadores. Y como salimos bastante satisfechos, pues tanto Rivera y yo lo teníamos un poco claro. Tuvimos que intentar hacer un torneo que a ver si somos capaces de que se quede en la mente de todos los jugadores y que sea un reclamo para que Ubrique pues siga disfrutando de esa mínimo de las parejas que ya vinieron el año pasado, que quien tuvo oportunidad de verlo pues eran parejas de jugadores semiprofesionales que están dedicados al pádel y que hemos sido capaces hasta de verlo en la tele jugar y intentar con ese aumento de premio incluso llegar a un pelín más de nivel. está intentando, la cosa de sacarlo ya con tanta antelación es porque hemos tenido reclamos de algunas otras provincias, a ver si se sacaba pronto, a ver, porque es complicado, que este tipo de jugadores pues necesita tiempo para organizar su calendario. Y bueno, ha sido con la intención un poco de mejorar el nivel. O sea, ya queda que la gente se apunte o no. Entiendo que interés va a haber, ¿no? O sea, que sabrán, no sé si incluso ya ha puesto en contacto a algunos jugadores para interesarse, o vosotros habéis difundido un poquito ya el cartel. Bueno, a nivel personal todavía no se ha difundido. Sí mantenemos el contacto con los que ya el año pasado estuvieron. Y después ya te digo, con algunos otros jugadores prácticamente del mismo nivel de los que vinieron el año pasado, de alguna otra provincia que sí están esperando ese cartel un poco para organizarse. Uh-huh. En el momento el cartel le queda rellenar el tema de la publicidad, de los colaboradores, evidentemente sin ellos no podemos llegar a esa cantidad de premios. Y en el momento que esté, pues ya sí se da difusión mediante diferentes medios y personalmente a ya que tenemos la agenda de esos buenos jugadores que ya vinieron el año pasado, pues ya personalmente se va hablando con ellos y tema de estancia en Ubrique, que también el año pasado alguno se quedó, y bueno, a ver si somos capaces de hacer un gran torneo y que la gente podamos disfrutar. Entiendo que la lista de inscritos ya se publica una vez está cerrada las inscripciones, Jorge, me refiero porque estamos hablando de un nivel de jugadores en el que, bueno, pues puede haber otro tipo de torneo en el que, bueno, pues si este va aquí, pues yo voy allí, porque si este no va, pues puedo ganar yo, si esto, no sé, ¿existe eso en estos niveles? No, nosotros el año pasado no hicimos pública ninguna inscripción. Y todo por eso, porque sí, ¿no? Este tipo de jugadores se conocen entre ellos totalmente. Y si ya ven que alguno está inscrito y no se ven con posibilidades, pues dan un paso al lado, esto se hace a nivel personal, se va buscando una lista privada. No se le dice a nadie, ni a tu mejor amigo, se le dice inscrito, y se dice que el nivel pues va aumentando, y es verdad que el nivel va aumentando, se van escuchando nombres que estuvieron a punto de llegar a Ubrique a jugar, que bueno, vamos a intentar que sean los mejores posibles. Y una vez que está cerrado, entonces cuando se le da el partido, hora y rivales, cuando empiezan el torneo. Es que no pensamos que se pueda hacer de otra forma. De otra forma, claro. Al final, luego también habrá, ¿no? Porque esto al final muchos entrenan entre ellos, entrenan juntos y se hablarán. Pero ahí queda un poco la elección de ellos, ¿no? Sí, claro. Entre ellos, los del año pasado, la parte que vino de la provincia de Cádiz, saben entre ellos que venían. Vale, y hubo algunos que se un paso atrás sabiendo que venían algunos de los que sí aparecían. De los que aparecieron, ¿no? Pero ya te digo, hubo gente de la provincia de Sevilla, que entiendo que no están habituados a verse todas las semanas, y la idea es de que también vengan gente de la parte de Málaga o del campo de Gibraltar o algo, que ahí también hay muy buen nivel. Claro, este torneo también es un reclamo para el aficionado, ¿no? Recuerdo el año pasado, por ejemplo, ¿no? Evidentemente, ¿no? Las parejas finalistas, pero es que luego dentro también de la semifinalista había un chaval joven que creo que venía de corrígeme si me equivoco, de la provincia de Sevilla, que también causó una grata impresión. Jugadores estos que a lo mejor pues eso, ¿no? Bueno, que no tenemos tan controlado y al final pues llegan y te sorprenden, ¿no? Ese niño está jugando ya las previas de la premia. ya no sorprende tanto, ¿no? O sea, que nos sorprendió a nosotros allí, pero él tenía claro a lo que se quería dedicar. Bueno, pues entonces, ese, por ejemplo, pues no sabemos si tendrá un hueco en su calendario para acudir de nuevo. La intención es volver a invitarle y que aparezca. Vamos, que es un niño que ya en 8 o 9 meses que han pasado, pues fíjate dónde a lo que está ya. Claro, y dicen niño porque es que creo que tenía 16 años cuando vino, ¿no? Tenía 16 o 17 años. Sí. Y venía con su monitor y bueno, ya está compitiendo a otro nivel. Previa de Premier Padel, que son palabras mayores ya, o sea que ese chaval en 2 o 3 años pues sí que lo podemos ver en cuadros principales de premio. Probablemente lo terminamos viendo. Claro. Algún cuadro. Y lo vimos aquí. Digo, reclamo para el espectador, reclamo también para los jugadores, ¿no, Jorge? Porque paralelamente a ello, pues habéis sacado esa posibilidad para tanto masculino como femenino para disputar otro torneo que se va a desarrollar con premios más humildes, ¿no? De cesta de Navidad, tanto para los campeones, sus campeones y consolación, campeones de consolación. Sí, sí. Eso, la misma idea que ya teníamos el año pasado. No tenemos que olvidar que el club trabaja para el pueblo y para sus alrededores, y que hay un torneo que será igual de bonito que el otro, no de mismo nivel, pero que hay un torneo que dura 3 días y que en esos días festivos que no, pues que los estudiantes están por Ubrique, que pues bueno, ahí hay una posibilidad, 4 y 6 parejas solo, y bueno, ya te digo, en 3 días pues también podremos disfrutar y bueno, tiene, como tú dices, sus premios navideños y está allí pendiente a los partidos de la categoría A+. Bueno, pues eso va a ser del 26 al 28 de diciembre. Todavía las inscripciones están cerradas, ¿no, Jorge? Estás un poco... Te pillo un poco arrancando con la liga de otoño como para preguntarte todavía por Navidad, ¿no? Nada, eso es cerrado. Todavía cerrado. Bueno, pues eso en cuanto a esas competiciones domésticas, en un momento en el que ya han arrancado las competiciones, Jorge, para los equipos de las series nacionales de pádel, que es la competición un poco, digamos, nacional, pero todavía en estos primeros compases es de carácter provincial, que abarca desde septiembre más o menos hasta abril-mayo, que es cuando terminasteis el año pasado. De nuevo pones liza el club de pádel a dos equipos. La novedad era esa, ¿no? El ascenso del equipo A, que pasaba a categoría 1000. Ya creo que decías, ¿no? Dejabas entrever que, bueno, pues para nada... desmerecía, ¿no?, el equipo a la nueva categoría, incluso que podía estar y de hecho puede estar más arriba que en esa última división de la categoría 1000, y así lo habéis refrendado, ¿no?, este año como jugador, no como capitán, Jorge, pero cuéntame un poco cómo ha estado viendo al equipo en estos 4 primeros enfrentamientos. Estamos hablando de 5 partidos por cada uno de los enfrentamientos, 20 partidos que se han saldado con 18 victorias y 2 derrotas solamente. Tú dices, el equipo ha empezado enchufado a un nivel muy alto. Es que el equipo sigue creciendo a nivel, yo lo vengo diciendo todos los años. La gente joven con el tema de las clases y bueno, y de la motivación de querer entrar siempre en todas las convocatorias y eso. El equipo sigue creciendo y ahí ha demostrado un poco lo que sabíamos, que las últimas divisiones de la categoría 1000 pues sí podían estar a nuestro alcance, ¿vale? Solamente había ahí un rival, que el mismo que tuvimos el año pasado, que es Arco, pero este año se le ha podido ganar, y probablemente ahora hay un reto para subir de división, que lo tienen tanto Arco como nosotros, lo tendremos, que igual en la segunda vuelta de la competición, en una división más alta, no volvemos. Volví a estar con... ¿Sí, Jorge? Sí. No, digo que volvéis a estar con ellos, ¿no? Es lo más probable. Nosotros, como equipo, deberemos de aspirar a ganar ese reto y a jugar una división más alta la segunda vuelta. Y entiendo que ellos también. Y viendo el nivel que hay en esas divisiones, pues... entiendo que estará dentro del alcance del equipo. Al final, los duelos entre Arcos y Ubrique se van a convertir en unos clásicos, ¿eh? Eso ya se ha convertido. Porque no veas el ambiente que había en Arcos cuando estuvimos. Es verdad que se ha convertido. No hay malos hechos, no hay malos... Mm. Pero sí es verdad que es una forma de poner el equipo a ver el nivel que tiene. Hay que recordarle a todo el mundo que Charco siempre ha tenido un nivel muy por encima del de Ubrique. Es verdad que hay algunos jugadores de Arco que no están jugando, ¿vale? Están acostumbrados a jugar en otros niveles, pero que bueno, que yo creo que el club de Padre Ubrique está demostrando que es capaz de cañola eso, ¿no? De competirle al mismísimo Arco, que siempre ha sido poco el nivel por referencia de la Sierra. Y este año también Arco, corrígeme también si me equivoco, tengo entendido que Arco recuperaba jugadores que hace dos años estaban jugando en Grand Slam, que por venir de estas divisiones tan altas tenían que quedar un año sin jugar, y creo que este año ya sí que estaban jugando, ¿no? Sí, Arco ha recuperado a dos o tres jugadores y la verdad que se ha reforzado, bueno, igual que el equipo de Ubrique también, pues, ha tenido un par de refuerzos. Un jugador de Prado Rey, que también jugó hace tres años en el equipo de Arco. Y un jugador de Arco que también jugó en Gran Slam con ellos hace tres o cuatro años. Y este año, pues, ha mostrado interés por entrar en nuestro equipo. Uh-huh. O sea, nosotros también nos hemos reforzado un poco. Y, bueno, a ver qué es lo que están. Me queda por preguntarte, que sé que va justito de tiempo, Jorge, estamos escuchando por ahí de fondo, el equipo B que juega el reto, el equipo B que está abocado a jugar el reto para no bajar, le queda una jornada, pero bueno, pues intentar también ahí que se mantenga, ¿no?, en esa división, ¿no? Sí, el equipo B todavía le queda una jornada, pero lo más probable es que tenga que recibir en Ubrique un equipo dentro de tres semanas para no bajar de división. Es lo que siempre hemos hablado, un equipo que es un poco amplio en cuanto a jugadores y depende mucho de los que estén disponibles para ser equipos competitivos o un poco más desnivelados. Pero bueno, el equipo tiene calidad para mantener esta división, lo tengo claro y creo que lo conseguirán. Y luego la última, déjame, las escuelas, porque ha señalado, ¿no?, en otras entrevistas, también en esta, que un poco pues lo que hace que siga creciendo el nivel. No sé si hay plazas disponibles tanto de mayores como de menores, Jorge. Pues la escuela está entera cubierta, de lunes a viernes. Lo que se está haciendo es intentar a lo mejor que un grupo de tres convertirlo en cuatro, porque quieran los del grupo o los niños, por ejemplo, que no queremos dejar ningún niño atrás, porque está haciendo nuestro interés. Precisamente esta semana empieza otro niño nuevo, que los grupos se van haciendo más numerosos. Pero es que en la escuela de padres es el motor del padre, en este caso de Ubrique, y queremos que este deporte pues siga adelante y sacando cada vez más nivel, o funciona la escuela o esto se va a perder, el tema de los equipos, el tema de, y no es la intención. Bueno, pues con eso nos vamos a quedar, aunque la última para ti, Jorge, como siempre, por si quieres añadir algo más a esto. Bueno, no, yo sigo dando las gracias a todos los socios por el apoyo. Ahora volvemos a tener, ya estamos organizando la convivencia de final de año, incluso. Sacaremos ropa para los socios de nuevo, porque es verdad que hay que agradecer, ya lo he dicho antes, con el cartel del torneo Navidad, con todos los colaboradores, y concretamente yo quiero agradecer a la empresa Artila, ¿vale?, porque va a continuar un año más apoyando al club y queriendo que vistamos con su publicidad, y lo vamos a ejecutar de aquí a final de año, como igual que el año pasado, sacando algunas prendas para los otros. Además que el año pasado pues son prendas a un precio muy muy muy reducido, ¿no?, gracias, como decimos, a esa colaboración. La convivencia que está fijada para el 13 de diciembre, guiso de Navidad, que en breve, pues tal y como se ha estimado, se ha informado a los socios, pues se abrirá ese plazo, ¿no?, para poder apuntarse a ese guiso y poder hacer las previsiones. Jorge Dueñas, que muchísimas gracias por estar con nosotros, por sacar este ratito, ¿vale? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Rubén. Nosotros casi nos vamos, mañana volveremos con más, aquí en la tarde a partir de las 4:30, con el foco también centrado en el carnaval, día para hablar con el concejal de fiestas del Ayuntamiento de Ubrique, Daniel Domínguez Chávez, que nos va a desgranar todos los detalles de una fiesta que ya empieza a coger forma, coger color, con fechas. con pregonero o pregonera, persona que va a pregonar en cualquier caso el Carnaval 2026, y también tendremos la presencia aquí en nuestros estudios de esa persona que va a ser la encargada de pregonar el Carnaval 2026. Por tanto, día bonito el de mañana, con ese foco sobre todo centrado en el Carnaval, pero también con deportes. Nosotros que nos dejamos aquí, dando las gracias por estar ahí un día más, deseándoles un feliz resto de jornada. Hasta mañana, adiós.